dedicada a la salud, y lo vamos a hacer con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas con la salud, como siempre, como cada miércoles a mitad de semana aquí en la sintonía de Radio Brique y la Escuela de Salud. Y vamos a tratar diferentes temas. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la salud social. Vamos a hablar además también de cómo se puede dejar de fumar, o al menos de un aliciente, ¿no?, que hay aquí para dejar de fumar. Y también en las preguntas al médico hablaremos de la artrosis y si es igual que la osteoporosis. Son los temas que tenemos previsto tratar en la jornada de hoy. Vamos a comenzar con la noticia sanitaria, en primer lugar. Noticia sanitaria que dice el titular: dejar de fumar, una medida que ayuda a respirar más tranquilo en la cuesta de enero. Y esto significa que dejar de fumar va a hacer que ahorremos, porque fumar es muy caro. Pues sí. Y no solo para la salud. Efectivamente. La cuesta de enero siempre se tiene por ello a la situación que nos encontramos por falta de dinero después de los gastos de Navidad. Y entonces, pues claro, se nos hace difícil llegar al fin de mes. Pero es que si la cuesta, si hubiera una cuesta, ya nos cuesta respirar. Si encima tenemos gastos que podríamos llamar un poco, entre comillas, superfluos, como es el tabaco, que no es necesario para vivir, pues entonces la cuesta se hace más dura. Sobre todo teniendo en cuenta de que hoy día el tabaco es un coste económico bastante importante. Ya eso de coger y cuando hay una reunión, venga, ¿quién quiere tabaco? Y saca un paquetillo y repartirlo, pues te supone rápidamente 3 euros. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de fumar y de invitar a todo el que esté por delante. Ya están hechos estudios de hace mucho tiempo sobre el coste del tabaco. Y ahora que el tabaco está tan caro, pues cuando y hay tanta crisis, es cuando más nos miramos en ello. Por ejemplo, el laboratorio Pfizer, que es uno de los que comercializan sustancias para ayudar a dejar de fumar, uh-huh, ha hecho un estudio reciente y entonces pues nos dice algunas cosas muy curiosas que si tú quieres la comentamos, uh-huh, ahora. Cosa muy curiosa que tiene que ver ya no solo con el aspecto sanitario de beneficio en esa salud, que significa dejar de fumar, sino con el aspecto monetario. Es decir, ¿cuánto nos vamos a ahorrar si dejamos de fumar dependiendo del tiempo que estemos sin fumar? Pues sí. Según este estudio, simplemente con 2 semanas en que no fumemos, pues se consigue un ahorro aproximado de unos 45 euros para un fumador que habitualmente fume unos 15 cigarrillos al día. Es decir, aquella persona que fuma 15 cigarrillos al día y deja de fumar durante 2 semanas, pues se ahorra aproximadamente unos 45 euros. 45 euros, que con esta cantidad pues se puede normalmente pagar la factura normal de un teléfono móvil, y que se sitúa aproximadamente, esta factura del teléfono móvil, aproximadamente unos 40 euros por persona. Pero es que así además lo ampliamos este tiempo a 3 meses, pues podemos ver que nos ahorramos alrededor cerca de 300 euros, con lo cual podíamos estar un fin de semana en un parador para 2 personas, con desayuno incluido. En fin, esto es una cosa muy curiosa que muchas veces no nos paramos a pensar, y que es así. Pero hay que tener presente la importancia que tiene la adicción al tabaco. Yo recuerdo, nunca se me olvidará, uno de los talleres que di en el centro de salud aquí de Ubrique. Ya fuera de la charla, fuera de la sesión, ya hablando personalmente con una de las personas que estaban allí, era una mujer, y hablando de lo fuerte que es esta adicción, ¿no?, a fumar, me dijo algo que me sobrecogió. Y también mi mujer, que también estaba allí ayudándome. Y esta señora decía, dice, mire usted, esto es tan fuerte, esto es tan malo el fumar, que yo estoy en el paro. Y cobro en el paro, mi marido también está en el paro. Y claro, nos cuesta trabajo llegar a fin de mes, pero tabaco no lo podemos dejar ni él ni yo. Y tanto es así que cuando va llegando final de mes, voy a la plaza y al final del día, para comprar ya lo más barato, la fruta que está ya más pasada, más tropeada, la legumbre más pasada, el pescado más pasado, porque está más barato, me lo dejan más barato. Y así podemos seguir tirando, comiendo. Y eso es lo que comen mis hijos, porque el tabaco no lo puedo dejar. Prefieren comer peor calidad antes que dejar el tabaco. Antes que dejar el tabaco, por la adicción que tiene. Sí, la importancia que tiene plantearse que el tabaco es una droga que, además de la salud, como todos sabemos, económicamente también repercute muchísimo en la familia. Y por ello, de aquí esta noticia, que dejar de fumar ayuda a respirar en la cuesta. En esta cuesta de la economía, que ya digo, en enero, pero ya en todos los meses del año, cada vez cuesta más subir. Decía precisamente, al hilo de esto, que no lo has comentado, la noticia que nos has enviado sobre ese estudio, también recoge otra cifra, la de la Organización de Consumidores, en la que, bueno, pues dice que si se deja de fumar durante 6 meses, se obtendrían unos 570 euros aproximadamente, y este es el gasto que estiman ellos que hace falta para realizar la compra de comida durante un mes para una familia de 4 personas. Efectivamente, el estudio, o sea, que eso es llamativo. Sí, bueno, hay quien gasta más, quien gasta menos. Bueno, pero antiguamente, una media. Antiguamente se comía un puchero por la mañana y el caldo se dejaba por la noche, ¿no? Así que la media es de alrededor de unos 500, 600 euros para 4 personas, una media de lo que se gasta. Pues ya digo, como tú bien dices, durante 6 meses sin fumar, pues nos ahorraríamos la comida de un mes. Es decir, que es importante, es importante. Bueno, y si fuman los dos, en la pareja, ¿no?, en una familia, pues entonces el gasto se dispara. Es decir, que además, ya digo, de la salud, el factor económico es una motivación de primera para intentar dejar de fumar. Y, en fin, para terminar estas noticias, si te parece, un pequeño consejo que siempre damos para cómo iniciar, ¿no? Pues simplemente, ya lo hemos dicho otra vez y lo volveremos a repetir, que un primer paso podría ser, por ejemplo, una persona que fume 15 cigarrillos, como en este ejemplo que hemos puesto, pues dejar de fumar un cigarrillo al día durante toda una semana. Es decir, 14 cigarrillos hoy, 14 cigarrillos mañana, durante toda la semana. Cuando pase la semana, por la semana siguiente, un cigarrillo menos. 13 cigarrillos el lunes, 13 el martes, 13 el miércoles, y así, y bajando poco a poco. A lo mejor la persona que sea muy adicta, que esté muy enganchada, pues menos de 5 o 7 cigarrillos no puede. No puede porque si no se subiría por las paredes, estaría todo el día a la greña con la esposa, con los amigos, y entonces pues ese sería el momento en que el médico posiblemente le recete otras pautas, chicles, caramelos de nicotina, parches, aparte de invitarle a que acuda a las sesiones para motivación psicológica, y ya con 6 o 7 o esos cigarrillos, pues dejarlo definitivamente costará mucho menos trabajo. ¿Es mejor de ese modo, de manera paulatina, que dejarlo directamente? Sí, totalmente. Nunca, nunca se aconseja dejarlo brutalmente, iba a decir, sí, de raíz, ¿no? De golpe y porrazo. Hay quien lo ha hecho, y algunas personas que lo han hecho, pues dice que no se encontraban mal, que no tenían mono, que no han tenido nada, sino simplemente lo dejo y punto. Estas personas no eran enganchadas a la nicotina, sino que fumaban por relaciones sociales, por costumbre, porque se encontraba bien viendo el humo, le hacía compañía. Pero hay personas que como lo dejan de fumar, radicalmente se suben por las paredes. Así que es que no duermen, no comen, están, ya digo, le afecta el estado de ánimo, se ponen depresivos, están irritables. Entonces, estas personas que están muy enganchadas. ¿Y cómo sé yo si estoy muy enganchado o no? Una sencilla pauta. Pues simplemente, si usted se levanta por la mañana y antes de 5 minutos tiene que coger un cigarro, es que está muy enganchado. Y si antes de media hora está enganchado, pero menos. Y si se tira 2 horas después de levantarse con un cigarro, es que no está muy enganchado. Una buena manera de conocer si está enganchado. Yo creo que los que están enganchados lo saben, pero bueno. Claro, ten en cuenta, Rocío, que durante la noche son 7 u 8 horas sin fumar. Y como uno está dormido, pues el cuerpo, pues aunque tenga necesidad, el cansancio te impide. Ahora, una vez que te levantas y ya está despierto, el cuerpo te está pidiendo que hasta 8 horas sin comer nicotina. Entonces hay que tomar nicotina como sea. Y entonces significa que está muy enganchado. En fin, que ya digo, el tabaco tiene solución, se puede dejar de fumar. Lo primero es querer. Hacer esta pauta de disminuir un cigarrillo cada semana. Y si no, puede acudir para plantearse de dejarlo definitivamente. Pero nunca dejarlo de golpe. Bueno, pues esa era la noticia sanitaria. Perdona, que vamos a abordar. Perdón un momento, sí. Esto de no dejarlo de golpe, se puede hacer un ensayo de 24 horas. También se recomienda que durante un día intente estar 24 horas sin fumar. Si usted ve que lo tolera perfectamente, significa que puede seguir sin fumar. Ahora, si se pone de mal humor, que no duerme o algo, significa que no debe dejarlo, ¿eh? Totalmente de golpe, porque tiene que seguir un protocolo, una pauta, para que no le cause el mono, que muchas veces después, una vez que vuelve a coger fumar, ya después es muy difícil, más difícil dejarlo de como recaigas. Claro. Bueno, pues hay que dar esos consejos para simplemente primeras apreciaciones, ¿no? Para dejar de fumar, porque esto es algo más complejo. Y bueno, hay que buscar asesoramiento médico, ¿no? Sobre todo personas que están realmente, bueno, pues enganchadas al tabaco. Vamos a seguir hablando, como decíamos, sobre los temas que tenemos planteados para el día de hoy, y queríamos hablar sobre la salud social. Es una cuestión esta que ya hemos hablado en otras ocasiones, vinculada a los diferentes tipos de salud que existen, ¿no? Está la salud física, que hemos comentado alguna vez, bueno, comentamos siempre, ¿no? El tema de los problemas físicos de las personas, luego la salud mental, y luego está la salud social, que es la menos conocida, y es la que, bueno, pues en realidad no se tiene como elemento importante, ¿no? Para tener una buena salud, pero sí que es así, ¿no? Sí que también existe y hay que hablar de ella. Sí, como tú bien dices, Rocío, ya hemos comentado otras veces cómo la Organización Mundial de la Salud define a la salud. Dice, ¿qué es la salud? Pues la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar mental, físico y social, y no solo la ausencia de enfermedades o molestias. Es decir, no basta con no tener azúcar, no tener una gripe, no tener colesterol o no tener depresión, que son, en este caso, salud física, salud mental, sino que también hay un tercer factor que muchas veces no se trata, o que se trata de pasada, que es la salud social, y que es importantísima. ¿Qué es esto de la salud social? Pues la salud social es la tercera pata de la salud, como hemos dicho, y que consiste en que tenemos que tener una correcta relación con nuestro medio ambiente. Medio ambiente que puede ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro entorno en general. Lo importante que es trabajar a gusto. Muchas veces no se le da la gran importancia que tiene. Normalmente en un trabajo te están 7 u 8 horas de jornada laboral, si no tienes jornada reducida, desgraciadamente, como ocurre muchas veces sin querer, ¿eh? A algunas personas le interesaría, pero a otras le reducen la jornada y le reducen el sueldo, como es lógico. Pues, pero es que muchas veces, aún teniendo jornada reducida, o ya digo, o teniendo su jornada laboral con buen sueldo, se está disgusto en el trabajo, y es de lo peor que le puede ocurrir a una persona, porque gran parte de su estado de vigilia, es decir, de estar despierto, es en el lugar de trabajo. Después llega a casa, allí está 3 o 4 horas, y después se acuesta y ya está inconsciente. Y la importancia de estar a gusto en el trabajo muchas veces no se valora adecuadamente. En otros países sí. En otros países, las empresas, las grandes empresas, tienen como una cosa prioritaria es el trabajar a gusto. El otro día, hará un par de semanas o hace 10 días, muchos de los oyentes de Radio Brique quizá pudieran ver, yo la vi de casualidad y me gustó, una película que echaron en la primera cadena el sábado, de estas de antiguas, son muy antiguas, de Antonio Molina, La Mina, es decir, cantando en la mina y trabajando en la mina, como un empresario decía, era un tono jocoso, ¿no?, como él quería que sus trabajadores estuvieran a gusto, porque así rendían más. Habría que ver las condiciones. Así rendían más. Y es que es verdad, cuando un trabajador está a gusto en el trabajo, egoístamente para la empresa, rinden más. Es decir, aunque solamente sea por egoísmo, el trabajador debería estar cuidado por los empresarios, porque rinden más, independientemente de que sería de justicia. Es decir, aparte de que rindan más, independientemente de eso, solamente por solidaridad y por justicia, debemos que procurar trabajarle lo que es justo, es decir, pagarle lo que es justo, y además que esté a gusto. Porque además, ya digo, y egoístamente, te van a rendir más porque te van a gusto. Tanto es así que al protagonista Antonio Molina, en esta película que estoy comentando, pues le decía que le iba a hacer un pequeño sequio, no sé qué, y simplemente le preguntaba cómo estaban sus hijos, cómo estaba la familia. Además que el hecho de preguntarle el patrón al obrero cómo estaba su familia, interesarse por él, pues el obrero pues trabajaba más a gusto. Y además dice, yo mañana, ni por caña, dice, hombre, lo ha dicho egoístamente. Dice, lo haya dicho, pero yo ya me encuentro mejor y mañana me pongo yo a picar como el primero. Es decir, para que veamos la importancia de trabajar a gusto en el trabajo, cosa que no, muchas veces no se valora y es fundamental. Esto es un toque de atención para, en fin, aquellos que tienen trabajadores a su cargo, para que sepan que, aparte de que es de justicia, también le interesa de forma egoísta. Pero no solamente el trabajo, es la relación con los amigos, con la sociedad que nos rodea. Esto necesita una percepción especial. He estado leyendo, porque lo he leído un libro, en fin, que es muy interesante, pero que hay que leerlo poquito a poco por lo hondo que es. Es un libro que se llama Sentimientos. Y es de un autor o de una persona dúbrica entrañable, Atanasio Villalba León, que escribió este libro, Sentimientos, con poemas, con sus vivencias a través del flamenco. Y claro, hay que leerlo poquito a poco porque es muy profundo. Y entre algunas de esas cosas, pues se le nota cómo esta persona, como Atanasio, está viviendo en concordancia con la naturaleza, con sus amigos, con su familia. Digo, esta persona nunca puede tener problemas de salud social, porque son personas que transmiten con su vivencia, con su amistad, transmiten esta sensación de que está a gusto con todo lo que le rodea. Pero es que además, por ejemplo, el autor de la letra, porque la letra me refiero de la escritura, Pepe López de Genoveva, nada más que viendo el cariño que ha puesto al escribir con esa caligrafía, con esos dibujos, pues la verdad se le nota, y bueno, y hablando con Pepe, por ejemplo, con Pepe López, se le nota, igual que Atanasio, cómo esta persona tiene una salud social envidiable. Es decir, que son ejemplos así. Bueno, quien digo Atanasio, digo Pepe López, he puesto un ejemplo porque en Ubrique, yo cuando voy por la calle, ahora que tengo tiempo, ahora que estoy jubilado, pues me encuentro con mucha gente y la verdad digo, bueno, aquí en general, en conjunto, la gente son muy sana. Es sana mentalmente o socialmente. Después físicamente cada uno tendrá sus problemas, pero digo, habrá un poco, un porcentaje de gente que tengan sus problemas. Digo, pero estamos en una sociedad, en un entorno en Ubrique, me refiero por lo que nos rodea, que yo creo que somos privilegiados. Lo único que es defecto que yo le veo a Ubrique es el trabajo. La cantidad de horas que cesan dentro del trabajo, son circunstancias que no vamos a analizar ahora, que muchas veces impiden esta salud social. Si yo me acuerdo hace muchos años, por ejemplo, a través de mi cuñado, de Prudencio, que iba a jugar, cuando trabajaba, tenía tiempo de jugar al billar, tenía tiempo, han contado de que antes los lunes se iban a jugar a la vega, cuando hacía buen tiempo, o si hacía un día de sol, se iban a la viña a tomarse unas copas de mosto, aunque tuvieran que trabajar sábado y domingo, pero era otra cosa. Hoy día hemos pasado al trabajo un poco industrial, pero, me refiero, muy reglamentado, muy estricto, pero encima de muchas horas. Es decir, si al menos te hubieran quedado. Entonces, en cualquier trabajo, tú trabajas 7 u 8 horas y después tienes tiempo de estar con tus niños, de estar con tus amigos, de estar a un ONG, que en Ubrique en eso es excepcional. Aquí hay muchísimas ONGs, hay muchísimos clubs, y sin embargo, lo que no hay es tiempo para practicar esta salud social tan importante para que la salud global, que son, ya digo, física, ausencia de enfermedad, física, salud mental, y ya digo, la salud social en Ubrique con el exceso de horario, pues y es que muchas veces el horario es necesario porque los sueldos son pequeños y como no es más hora, pues no hay forma de pagar la hipoteca o tirar adelante o aguardar algo para cuando las vacas flojas, las vacas queden flacas y haya que recurrir a los ahorros. Te quería preguntar, ¿la salud social, la escasez de salud social puede repercutir en la salud mental o incluso en la física? Totalmente, totalmente. Una persona, ya digo, puede estar muy bien, sin colesterol, sin angina de pecho, sin varices, o no tener problemas de depresión, y sin embargo está amargado. Sí, amargado. Dice, bueno, si yo he ido al médico no me ha sacado nada, ni a psiquiatra, sí, pero no tiene tiempo de tener relaciones sociales. Y las relaciones sociales se educan teniendo tiempo para estar con la gente. La gente, muchos niños, hoy día también con las maquinitas, con los móviles, con los videojuegos, se encierran en su habitación, que ya lo has comentado algún día, y se aíslan y no cultivan las habilidades sociales. Me refiero del tú a tú. Antes me acuerdo yo, en fin, y muchos de los oyentes de Radio Ubrique recordarán los guateques, las fiestas, que no había que ver, que se reunían en casa de los vecinos, o simplemente las verbenas, y era una salud social. O las señoras, las mujeres, que hacían, como he comentado antes, como me comentaba en el libro de Atanasio, por ejemplo, Sentimiento, leí, todavía me acuerdo, cómo las mujeres en Ubrique antiguamente se sentaban en las calles y se ponían a coser monedero con las tablas, esas las unas con las otras, los niños correteando, pero ya hoy día no hay ni niños en las calles, ni jugando a la pelota, ni tirándose piedra, ni a mí me han contado amigos como de chicos, pues iban por ahí por las campo tirándose piedra, pelea entre bandas y bandas, hombre, amigablemente, y hoy son muy amigos, pero eso era salud social. Ya los niños no saben ni jugar en la calle, ni a la pelota, ni al aro, ni a los bolindres, sí, y eso va creando una educación desde chico que se está perdiendo. Esto puede a lo mejor provocar en determinadas personas pues ataques de ansiedad, que ya afectaría lo que es la salud psicológica. Totalmente, es decir, hay personas que se jubilan y ya no saben nada más que trabajar. No saben, porque ya no saben ni jugar a las cartas, es que no han tenido tiempo ni jugar al billar y o cualquier otra actividad, o aprender internet, que hoy ya día es una cosa necesaria, simplemente para comunicarse, ¿no? Y entonces pues quedan un poco aislados y la verdad esto le provoca depresión, ansiedad, es decir, cómo la salud social repercute y hasta la salud física. Porque sabemos que la salud física, es decir, la úlcera de estómago, algunas enfermedades muchas veces se desencadenan por problemas psíquicos, por problemas de la mente. Es decir, que es muy frecuente y cómo la salud social puede repercutir. Y simplemente, por ejemplo, yo estoy seguro, no sé si seguramente habrá hecho algún estudio, pero no he tenido oportunidad de acceder a ellos, que muchos divorcios en las parejas, muchas peleas en las parejas, en los matrimonios, de divorcio y de cosas, vienen por la salud social. Personas que están mal con su ambiente que les rodea y después lo pagan en sus casas, con los niños, con la esposa, con la pareja, y eso crea un clima insoportable. Que termina muchas veces en cosas dramáticas, ¿no? Es decir, cómo la salud social repercute en nuestra salud. Bueno, ¿qué consejos para tener una buena salud social? Porque, bueno, vale decir, bueno, yo tengo amigos, yo tengo relaciones sociales, pero no se trata solo de eso, ¿no? Se trata de tener una parte de tiempo, de tu tiempo, al día, a la semana, cuando sea, para disfrutar de esa buena salud social, ¿no? Yo recomiendo encarecidamente que todo el mundo, hombre, te trabajas muchas horas en Ubrique, pero siempre queda algo de tiempo, muy poco, se apunten a algún club de los que hay en Ubrique de deporte, como pueden ser baloncesto, para gente, en fin, joven, fútbito, o cosas más sedentarias, ajedrez, o baile de salón, o gimnasia, o la piscina, o simplemente personas mayores ya jubiladas, en el hogar que se apunte a alguna de las actividades de teatro, de coral, alguna actividad. Pero es que además de eso hay muchas, en Ubrique, para que quiera hacer cosas sociales, hay muchas ONGs, ya digo, ya sea a través de instituciones religiosas, como puede ser la parroquia, o simplemente de las que hay aquí en Ubrique, por ejemplo, está la ayuda al pueblo saharaui, están la ayuda al pueblo de Sudamérica, en fin, hay muchas actividades, asociaciones de vecinos, que en fin, que muchas veces necesitan estímulo porque no hay gente que se presenta en la directiva, para también las comisiones que hay en el ayuntamiento, para personas que quieren colaborar en las comisiones, en fin, que muchas veces faltan gente. Es decir, protestamos muchas veces, pero tampoco participamos ni exigimos, que muchas veces tenemos las cosas. Ahora, por ejemplo, vengo de aquí, antes de llegar a Radio Ubrique, pues siempre estoy un par de horas en Guadalinfo, aprendiendo un poquito de informática, que estoy un poquillo pegado, ahora tengo más tiempo. Y entonces, una de las cosas que surgieron, no sé por qué, era porque al venir para acá, un sanitario del centro de salud me dijo que ayer en el centro de salud, por la tarde en urgencias, eran todos niños lo que había, todos niños. Pero digo, ¿pero qué pasa? ¿Hay una epidemia o algo? Y dice, no, eran enfermedades normales, resfriado, diarrea, en fin, cosillas así, que pues perfectamente lo puede ver su pediatra, que es lo lógico, pero van a urgencias. Y entonces yo en Guadalinfo esta mañana preguntaba que por qué va la gente a urgencias. Y entonces la respuesta mayoritaria es, como no te dan número para tu médico de cabecera o para pediatra hasta dentro de varios días, entonces, hombre, sabemos que es una enfermedad que al menos no es para morirse, pero que es lógico que si tiene fiebre o si tiene no ha dormido toda la noche porque estás tosiendo, pues al fin, al día siguiente, como máximo 2 días, pues te atienda, ¿no? Y como te dan para varios días, pues va a urgencia. Y llega un momento en que te acostumbras, y te acostumbras y dices, ¿para qué voy a pedir ni número? Entonces va del tirón a urgencia ya, sin sacar el número ni para tu médico de cabecera. A no ser que sea algo que tú tengas especial interés en que él vea. Entonces pide un número urgente no demorable. Pero claro, aquí está fallando algo, ¿no? Entonces, pues, todas estas cosas pues se pueden tratar a través de los consejos de salud del ayuntamiento o de la comisión sectorial, a través de asociaciones de vecinos y colaborar en ello. No quejarnos solo, sino procurar también participar para proponer soluciones. Aquí no vamos a demandar a nadie ni a denunciar a nadie, solamente proponer soluciones y a lo mejor un problema de educación sanitaria o a un problema de organización del centro de salud o a un problema de que faltan recursos. Ya veríamos. Pues es el tema de hoy, la salud social que planteábamos en esta escuela de salud. Vamos a continuar, si te parece, con las preguntas al médico y vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Dice lo mismo artrosis que osteoporosis? Bueno, son dos cosas que suenan parecidas porque terminan en osis. Todo lo que termina en osis significa desgaste o degeneración, desgaste de algo. Y lo mismo que todo lo que termina en itis significa inflamación, apendicitis, inflamación del apéndice, meningitis termina en itis, inflamación de las meninges. Pues osis significa desgaste. Entonces, artrosis. Artrosis es desgaste de las articulaciones. Las articulaciones son las zonas de unión de los huesos. Tenemos una articulación en el codo, porque ahí se unen los huesos del antebrazo con el hombro, bueno, con el brazo. La articulación de la rodilla, por ejemplo, se une el muslo con la pierna. Y entonces, en la unión de los huesos, hay una especie de almohadilla para que no roce un hueso con otro. Y eso es lo que, cuando hay un desgaste de esta almohadilla, pues es lo que se llama artrosis. Degeneración o desgaste de la articulación, de la unión que hay entre los huesos. Y osteoporosis significa pérdida de calcio en los huesos. Desgaste en el hueso, de los huesos, sí. Ya no de la unión entre un hueso y otro, sino del hueso en sí. El hueso es como, podemos imaginarlo, que es como la rama de un árbol, es un tronco, es decir, todos hemos visto un hueso que está formado por calcio y por dentro, al partir un hueso, por ejemplo, de un pollo o de un animal, hemos visto que está hueco. Está el tuétano, que es donde se fabrica la sangre. La sangre se fabrica dentro de los huesos, ahí es donde se origina. Pero que además el hueso tiene una parte muy dura y otra parte que vemos que está como porosa, que tiene unos foquetitos, ¿no? Pues bien, en la osteoporosis, la parte que no está dura, la parte dura, que hemos dicho, pues eso está blando. Es decir, está lleno como de boquetitos, como si hubiera una polilla que se hubiera comido como un queso, ¿no? Y es que se ha perdido calcio. Hemos perdido cal y donde estaba la cal se quedan boquetitos. Como la caries de los dientes, que se hacen boquetitos porque se pierde cal. Entonces, ¿qué ocurre a un hueso que está lleno de boquetitos? Pues que es frágil, que se puede romper. Entonces, las personas que tienen osteoporosis, especialmente, esto se da en ciertas personas que te quiere ahora veremos, pues tienen frecuentes roturas de huesos, ante un mínimo traumatismo, una caída. Y si quieres, pues comentamos algo sobre por qué se produce y quiénes son estas personas. La osteoporosis. De todas maneras, te quería preguntar también antes o antes o después sobre qué es peor, si la artrosis o la osteoporosis. ¿O no se puede evaluar? No se puede evaluar. Dice, ¿a quién quiere más? ¿A tu niño o a tu niña? Los dos son mellizos. Hombre, uno tiene una cualidad y otro tiene otra. Es decir, uno tiene una cualidad y otro tiene otra. Uno es más gracioso, el otro es más saborío, ¿no? A lo mejor. Pero si quieren, los dos igual. La osteoporosis. El riesgo que hay no suele doler la osteoporosis, no duele. Lo que sí duele es las complicaciones. Las complicaciones de la osteoporosis, como hay un desgaste de hueso, pues a nivel de la columna vertebral son las roturas de las vértebras, sobre todo en personas mayores, que es donde más se ocurre. La osteoporosis ocurre fundamentalmente en mujeres, aunque también se da en hombres, en mujeres después de la menopausia. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando llega a la menopausia, a la pérdida de la regla, disminuye una hormona que se llama estrógenos. Y al disminuir esta hormona, pues los huesos pierden cal, pierden calcio. Y estos huesos pues son muy frágiles. Entonces, por ejemplo, a nivel de la columna, las vértebras se rompen y entonces la mujer se va encorvando, aparecen las jorobas. Hemos visto muchas personas muy mayores que están como jorobaitas. Y eso fundamentalmente es que se han ido aplastando unas vértebras con otras porque no están fuertes. Otra de las causas de dolor es la fractura, las roturas de hueso. Las personas con osteoporosis, ya digo, fundamentalmente, aunque ocurre en más personas que ahora veremos, son personas mayores después de la menopausia, es la rotura de las muñecas. Personas que a menos se resbalan, apoyan la muñeca y al momento se le rompen. Cualquier persona a otra no se le rompe, pero a ella rápidamente se le rompen las muñecas y también las caderas. en las caderas, a lo mejor una persona que tiene osteoporosis está bajando un escalón, ¡clac! Simplemente el hecho de bajar un escalón o de levantarse de la cama, la cadera, ya no puede mover la pierna, se le ha roto la cadera. Entonces, ya digo, son personas mayores, también ocurre, ya digo, puede ocurrir en hombres, menos frecuentemente, y también en personas que toman medicamentos, uh-huh. Medicamentos como, por ejemplo, pues son los corticoides, que actúan impidiendo que se forme el acúmulo de calcio dentro de los huesos. Unas veces porque no se absorbe bien desde el estómago o desde el intestino, y otras veces porque actúan sobre los mecanismos de formación del hueso. Esto hay también el tabaco, influye mucho en la que aparezca osteoporosis, las bebidas alcohólicas y el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Uh-huh. Por eso se recomienda que, en fin, que el ejercicio, aunque sea, ya hemos dicho, andar diariamente 3/4 de hora, al menos 5 días a la semana, pues es muy importante. ¿Y la ingesta de calcio beneficia ya una vez que, por ejemplo, se ha diagnosticado la enfermedad osteoporosis, beneficia en algo o ya no se puede hacer nada? Sí, siempre, muchas veces, la mayoría de las veces, la osteoporosis también hay una falta de calcio, uh-huh. y entonces es bueno tomar alimentos ricos en calcio, como pueden ser los frutos secos, pueden ser la leche y sus derivados, el queso, el yogur. Y es importante saber que para que el calcio que hemos tomado pueda pasar a la sangre y de la sangre a los huesos, hace falta una vitamina, la vitamina D, de Dinamarca, vitamina D. Y según esa vitamina, pues esa vitamina ya viene muchas veces en la leche, cuando uh-huh. vamos al supermercado a poner leche con vitamina D y calcio, enriquecida, porque esa es la llave para que el calcio pase. No lo puedo y también absorber. El sol. El sol, en contacto con nuestra piel, pues transforma una provitamina, una sustancia que no es vitamina en sí, pero que la transforma, termina de hacerla en vitamina, y por eso pues se recomienda tomar el sol protegido, ¿vale? Sin abusar, pero en fin, que el sol es bueno, cuidado de, en fin, las precauciones que otras veces hemos dicho, que ya las diremos otro día, de no quemarse o de sobreexposición, una exposición demasiado, y para que esta vitamina D favorezca la absorción del calcio. Uh-huh. La, o sea, de calcio. En resumen, la osteoporosis puede ser más compleja porque acaban los huesos rompiéndose es el peligro. Y es muchísimo peor, ¿no?, la repercusión que puede tener. Y la artrosis es más dolorosa, lo que he entendido. La artrosis es un desgaste de huesos, fundamentalmente de las que soportan mayor trabajo, como son las rodillas, o los tobillos, o la espalda. Y entonces este desgaste que hay entre un hueso y otro, porque la almohadilla que hay entre ellos se ha desgastado, pues provoca dolor, provoca ese roce, pues provoca dolor. También en las manos, menos las manos, es más frecuente la reuma. Sí puede haber, pero la reuma, que es inflamación. En la artrosis no suele haber inflamación de por sí, solamente un desgaste. Y el desgaste, yo, pues, al rozar unas estructuras con otro, un hueso con otro, puede provocar la inflamación, pero es que en la reuma es otra patología. La artritis reumatoide, que es la que son estos dedos que se ven personas muy mayores, deformados, torcidos, muy dolorosos, eso duele muchísimo, personas mayores y no tan mayores también, gente más o menos joven también se da, y entonces, en fin, sobre todo con el frío, y entonces esto es por un mecanismo de autoagresión, es decir, que fabricamos sustancias nosotros, anticuerpos, que atacan a nuestras propias articulaciones, no es por desgaste. Ya digo, suele aparecer hasta en gente joven, y entonces ataca nuestras propias articulaciones, sustancias que nosotros fabricamos, una enfermedad, un trastorno, ¿y eso por qué? Bueno, es complicado, pero fabricamos sustancias que atacan a nosotros mismos. Es como si en un país los propios habitantes, un golpe de Estado, nos atacan a los que estamos dentro, ¿no? Uh-huh. O los terroristas, ¿no? Pues estos serían terroristas que nosotros fabricamos, y hay para muchos, uno atacan al tiroides, producen el hipotiroidismo, otros pueden atacar a la vista, en fin, y hay unos tipos de anticuerpos que se dedican a atacar las articulaciones. Pueden ser los tobillos, pueden ser otra estructura, rodillas, pero fundamentalmente las manos son muy afectadas en la artritis reumatoide. Uh-huh. ¿Se puede curar tanto artrosis como osteoporosis? La artrosis es un desgaste, es complicado, no forzar para no doler, pero lo que está gastado se queda. Eso, no hay, se puede recuperar. Hay fármacos que intentan regenerar el cartílago, pero en fin, eso todavía no está muy claro. Y respecto a la osteoporosis, pues sí, hay, ya digo, la vitamina D, tomar calcio, hacer ejercicio, que es muy importante, y también ciertas veces pues hay que una hormona, que es la calcitonina, que se fabrica cerca del tiroides, las glándulas paratiroideas, que también facilita que el calcio pase desde la sangre al hueso. hay que tomar calcio por vía oral, en pastillas, y junto con en esta hormona, que es la calcitonina. Algunos, muchos de nuestros oyentes, pues saben que la calcitonina es una inyección que se pone y que actúa haciendo que el calcio que está en la sangre se quede pegado, es como un pegamento, entre comillas, ¿no? Que se quede pegado al hueso. Uh-huh. Facilita que el calcio pase dentro del hueso. Bueno, pues es lo único que se puede hacer, ¿no? Para estas dos enfermedades. Y prevenirlo uh-huh. y evitar que vaya más. Es decir, tener cuidado con sobre todo personas mayores que tengan uh-huh. ya osteoporosis. Mucho cuidado con los accidentes domésticos. Me refiero a los suelos que están resbaladizos porque se ha pasado de la fregona y están húmedos, que son muchas veces que se caen porque se resbalan, ¿no? Ya personas también de cierta edad a menudo tienen problemas de equilibrio. Y entonces, pues simplemente el caerse de culo y apoyar la muñeca, pues se la rompen o se rompen la cadera. Cuidado con los accidentes. Personas que tienen problemas mayores también, ya a lo mejor problemas de catarata o problemas visuales, no dejarle muchas cosas por medio, la casa lo más sencilla posible, que no haya muchos obstáculos, sobre todo si a lo mejor se levantan de noche para ir al baño o lo que sea, pues muchas veces entre que está oscuro y que no ven bien, algo que pues son causas de frecuentes accidentes domésticos que en cualquier persona pues se evitan, pero en una persona ya de cierta edad pues hay que evitarlo, ya digo, porque además tienen mayor riesgo de fractura por falta de calcio en los huesos. Pues el tema que planteamos hoy dentro de la pregunta del oyente, esa diferencia entre artrosis y osteoporosis la hemos conocido en el día de hoy y nos hemos quedado también con los diferentes temas, la escuela de salud y con esa noticia, lo que cuesta dejar de fumar, lo que nos beneficia para el bolsillo, mejor dicho, dejar de fumar, ¿no? Planteo de esa manera. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, no sé si quieres comentar algo más y si no, pues volvemos próxima semana. Recordad a todos los oyentes de Radio Urique que cualquier problema de salud que tengan o que tengan, por ejemplo, la organización de para coger cita en el centro de salud, problemas de mucha demora o cualquier otro tema, que no lo comuniquen, simplemente no es por denunciar a nadie ni nada, ni mucho menos, sino simplemente por procurar arreglarlo, hablar con la directora del centro de salud, hablar con la concejalía del ayuntamiento y con el director gerente del ZAS en Sevilla, si hace falta, para que estas cosas que muchas veces ocurren y que no sabemos cómo, o te dan mucha demora para el especialista, para el cardiólogo, para ginecólogo, para el que sea, ¿no? O para rehabilitación, pues que nos la comuniquen aquí a Radio Urique durante el horario, hace posible por la mañana, y ya ellos toman nota y me la pasan para que cuando tengamos las reuniones, pues podamos aportar, no hay que dar ni los apellidos ni nada, solamente me llamo Juan, me llamo Pepe y me pasa esto, que me han dado número para 2 semanas, por ejemplo, o tengo mi niño malito y he tenido que ir a urgencia cada vez porque nunca hay número para pediatra. La culpa, ya digo, no son ni mucho menos ni del pediatra, ni de los médicos, ni del celador. Son circunstancias que ellos no pueden, ellos no manejan las citas. Así que ellos están quemados porque están con un trabajo enorme. Entonces ellos hacen todo lo que pueden, pero muchas veces es que es insuficiente, a lo mejor que falta personal, ¿comprende? Y entonces es insuficiente para atender todas las demandas que hay. Es decir, que entonces todo el que quiera colaborar en mejorar nuestra asistencia sanitaria, lo único que tiene que hacer es comunicarlo para ir tomando nota y, una vez conocidos los problemas, pues intentar solucionarlo. Pues peticiones, sugerencias o dudas dentro del ámbito sanitario, aquí en la Escuela de Salud de Radio Urique. Antonio Rodríguez Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, Rocío, encantado de estar aquí como siempre. Radio Urique, tu radio. Carpintería Hermanos Garra.